quebraron su santo a mi compadrito Paco, y por eso le mataron un pobre pollito flaco. Para que al cazar el pollo hicieron de esta manera, se repartieron el pollo con los compadres de fuera. Compadre, ¿de dónde viene? Yo vengo de Patagonia. Entonces, por consiguiente, a usted le tocan las patas. Compadre, ¿de dónde viene? Yo he venido desde Alaska. Entonces, por consiguiente, a usted le tocan las alas. Compadre, ¿de dónde viene? Yo vengo de Culiacán. Por eso quiero aclararles que a mí no me gusta el pollo. A mí no me gusta el pollo. A mí no me gusta el pollo. A mí no me gusta. A mí no me gusta el pollo, a mí no me gusta el pollo, a mí no me gusta el pollo. Se me ancha la camiseta. ¡Échale negro! ¡Ahora sí! ¡Canelo! ¡Suélala! Me gusta el...